en vez de pensar, esto es una lógica que ya viene desde hace varios años, incluso el Estado argentino estuvo en investigaciones con esto, hay una empresa argentina que se llama Satellogic, que está lanzando también sus propios CubeSats, también se llaman, y la lógica es que en vez de vos mandar un gran satélite de comunicación que es carísimo, pesado de enviar, pesado de sacar a la atmósfera, en el espacio que le queda a las naves que van a lanzar satélites digamos alrededor de la Tierra, vos le das muchos de estos pequeños satélites para que los pongan en los lugarcitos que puedan y los sueltan en el espacio. Después estos satélites se funcionan como una especie de red, un mesh, ¿no?, como se llama, y a vos no te importa tanto si uno de esos satélites se rompe o falla o deja de funcionar porque tenés muchos otros para reemplazar. Bueno, la empresa estuvo lanzando cerca de 500 de estos satélites y ya lo que está empezando a pasar es la contaminación visual brutal del cielo. Por ejemplo, hace poco hubo un meteorito que se acercó a la Tierra y cuando sacaron las fotos, obviamente estas fotos necesitan mucho tiempo de exposición para poder captar luces muy débiles, vos lo que ves son unas rayas que cruzan esa foto como si estuviera medio como la lluvia de un televisor. ¿Por qué? ¿Qué son? Son los pequeños satélites reflejando la luz solar que van circulando por el cielo. Yo hace poco vi, en una noche muy clara, una línea de puntitos que se movía a lo largo del cielo, y esos son los satélites de SpaceX. La cuestión es que está empezando a lanzar cerca de 30.000 de estos. Jeff Bezos también está pensando en mandar sus propios nanosatélites para tener su propia red. Y lo que está pasando es, de hecho, una colonización del espacio, para lo cual lo único que hacen es pedir permiso a la institución encargada de reglamentar esto en los Estados Unidos. Digamos, no hay ningún tipo de reglamentación a nivel global sobre cómo se puede ocupar o no el espacio, para qué y quiénes pueden hacerlo. Otro caso más. Qué fuerte, digamos. Estamos hablando no de lo que sería el cielo de, o sea, de los Estados Unidos. Claro, no, a ver, pero acá vos decías que viste algo acá en la Argentina, digamos. O sea, que... Sí, si vos mirás a la noche y los ves pasar, debe haber algún sitio que te indique hacia dónde mirar y a qué hora, y vos ves como un trencito de puntitos blancos que van pasando por el cielo. Y esto, como te decía, es solamente el comienzo, ¿no? La pregunta es de quién es el... Pero eso no tendría, digamos, ¿la Argentina no tiene soberanía sobre eso? No, porque... No está organizado. No está organizado. No está reglamentado. Porque sería el espacio, digamos, el espacio... Claro, porque lo que hay, por ejemplo, para los satélites estacionarios, sí, hay puntos, porque esos satélites giran junto con la Tierra y están siempre ocupando el mismo espacio de cielo y tienen que estar a una distancia determinada para poder funcionar. Esos son los grandes satélites y eso sí está reglamentado, de hecho... Bueno, viste, los ARSAT, lo que necesitábamos lanzarlos para ocupar esas posiciones estacionarias, porque si no, se perdían para siempre. Entonces, en parte, el desarrollo de los ARSAT tenía que ver con no perder esas posiciones, porque una vez que las perdés, obviamente, hay un montón de empresas que las quieren tener. Qué sé yo, DirecTV, por ejemplo, está ocupando un montón para uso privado. Y bueno, eso se va reglamentando en base a lo que cada país tiene como derecho, a las necesidades, se compran, se venden. Bueno, estos nanosatélites ya no necesitan eso, vos echás un racimo y quedan girando. El tema de la basura espacial es muy, muy peligroso, porque un tornillo en el espacio que choca contra una nave la puede destruir por la velocidad con la que viene, tiene una masa que te rompe todo. Entonces todo el tema de la basura espacial, ¿no?, la famosa vaca cubana en su momento, ¿no?, la canción de los redonditos de ricota que le cae un satélite en la cabeza, que parece que es una historia... cierto, que por lo menos circuló mucho, es un problema no tanto para la Tierra, sino que es un problema para todo lo que circula por el espacio. Un tornillo que te da en un panel solar te lo destruye. Por ahora las probabilidades son muy bajas porque el espacio es muy grande y los objetos son muy pequeños. Pero en la medida en que sigan lanzándose miles y miles, que se vayan desintegrando y se vayan partiendo, esto va a aumentar y va a generar problemas incluso para los despegues, para para cualquier nave que vaya hacia el espacio, y va a poner en peligro la vida de esta gente. Qué fuerte, ¿eh? Son, a ver, temas que... del espacio, ¿no? Que sí, estamos discutiendo con estos... Y simbólicamente, yo creo que además de que es pesado en lo práctico, simbólicamente la colonización del espacio es un tema serio. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa si, no sé, Tesla imprime una publicidad con láser sobre la Luna? Por decirte algo. Eso no está reglamentado. ¿Significa que eso se puede hacer? ¿Existe algún tipo de límite ético y moral de base que ni siquiera hace falta que haya una ley no, estos que tipos, reglamente no. eso? Sí. ¿Qué tema, eso del láser me lo acabo de inventar, por si acaso. ¿Qué tema de la corporación? Sí, pero te imaginas, qué linda luna, ¿no? Y de repente ves que dice Musk. Tienen la capacidad, el dinero, tienen el ego necesario como para emprender este tipo de tareas titánicas. Y esto también es un subproducto de la brutal desigualdad en la cual vivimos, donde hay tipos que tienen los recursos para encarar este tipo de cosas. Bueno, o sea, con lo que se gasta en el desarrollo y la fabricación de los autos autónomos, probablemente puedas resolver, no sé, el problema de las cloacas en África, por decirte algo, el agua potable en África. Sí, bueno, igual me parece que está. Che, estaba viendo también que está con la idea de implantar chip en el cerebro de las personas. Digamos, esto es como la serie Black Mirror. Sí, el tipo es realmente mesiánico. Hay que ver qué es lo que logra, pero sí, hace poco leí que quería implantar un chip para que vos escucharas directamente la música desde el cerebro sin pasar por las ondas sonoras. No entendí realmente cómo terminaba de ser el asunto ni para qué. Acá lo que se empieza a perder es el para qué. En muchos casos, la ciencia, el hecho de que algo sea posible es suficiente justificativo para intentarlo. Uh-huh. Y eso me parece que es lo que está ocurriendo con esta generación de súper inteligentes, súper poderosos y con recursos ilimitados que se está generando en el planeta. Esteban Magnani, un fuerte abrazo y el agradecimiento. Un gran abrazo para ustedes, que sigan los boleros. Muy bien, que sigan los boleros. Manu Rivas, ¿por dónde va? Compañero, le vamos a dedicar entonces el temita que sigue, se lo vamos a dedicar a Esteban Magnani, o Magnani. Que tiene que ver con un tanguito que le gustaba la versión de Rolando la serie. Sin embargo, ahora lo vamos a escuchar por el cantante David Torrens, también desde Cuba. El tango, creo que es el tango más versionado en bolero, incluso haciendo un hit en bolero. Estamos hablando del tango Las 40. Dobló la esquina del bar, curda ya de recuerdo, como volcando un anhelo, esto se lo oyó cantar. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo a vos, cansado el mazo, es inútil para dar, con una daga en el pecho y mi sueño hecho pedazo, que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga. Y ya sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, que si la turba se ríe uno se debe reír. No pensar ni equivocado, ¿para qué si igual se vive? Además, corres el riesgo que te bauticen. La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron. Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. La esperanza fue mi amante, el desengaño mi amigo. Cada carta tiene contra y hoy cada contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo es truco, todo es falso, y aquel que está más alto es igual a los demás. Por eso no ha de extrañar si alguna noche borracho me viera pasar de brazo con quien no debo pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga. Ya sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, que si la turba se ríe uno se debe reír. No pensar ni equivocado, para que es igual se vive. Además, corres el riesgo que te bauticen Gil. Desayuná con Punto de Partida. Agenda propia para tus mañanas. Mandinga, viva Sangó. En retiro lo marcaban para llevarlo al Potosí. Y así mismo iban quedando con su mancha carmesí. Por Córdoba y Tucumán iban todos a sufrir. Hacia el norte lo llevaban a las minas a morir. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango, viene Mandinga, viva Sangó. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango, viene Mandinga, viva Sangó. 9:40, último tramo de este miércoles de Punto de Partida. Y ayer Alberto Fernández, además de la inauguración de los hospitales modulares en distintas provincias, de la inauguración del hospital René Favaloro en La Matanza, que como escuchábamos en la primera hora, lo comenzó el gobierno de Cristina, lo frenó el de Macri y lo inauguró el gobierno de Fernández Fernández. Habló también de la deuda externa. Recordemos que de aquí al 4 de agosto van a haber tensiones. Ayer la tapa de los diarios decían algo así como, bueno, Alberto, poné un poquito más, así arreglan. Aceptá lo que dice BlackRock. Los bonistas piden más. Dicen ser el 50%, decían los titulares. Y nosotros con la postura que también en un punto decía Gildo Honorato hoy temprano, que decía, a ver, los muertos no pagan. Es un concepto de Néstor Kirchner. Yo realmente tengo muchas dudas de cómo deviene el tema de la deuda externa. Porque quienes decimos investigación, decimos que hay que acelerar los datos del Banco Central para el Congreso, que hay una bicameral, y se sepa qué pasó con la fuga de dólares. Recordarán los gráficos que el propio Alberto y también Cristina Fernández de Kirchner mostraban en campaña de cómo los dólares que entraron se fugaron. Y ahí hablamos de, entre otros, los grandes empresarios y sus sociedades, hablamos del Círculo Rojo, de los que se sentaron el 9 de julio, los que se sentaron con la CGT, Consejo Directivo CGT, la semana pasada, hablamos de la AEA, de esta burguesía que no es nacional. A ver, Alberto. Mientras esta pandemia exista, el gobierno se va a estar al lado de los que más lo necesitan. En eso no tenemos duda. No tiene que dudar ningún argentino, no tiene que dudar ningún acreedor. Porque todos los acreedores deben saber que no vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar. Nuestro interés primero es cuidar la salud de los argentinos y de las argentinas. Y nadie nos va a doblegar en eso. Hacia el norte lo llevaba, a las minas a morir. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango, viene Mandinga, viva Sangó. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango. Otra información del día tiene que ver con que el juez Canicoba Corral cumple 75 años y se despide de Comodoro Py. Deja su cargo después de 27 años como juez federal. Antes lo procesó a Duhovne y Guasel. Hay que ver qué pasa con esa causa. Causa peajes, una de las tantas de la corrupción macrista. Y hoy, recordemos, se presenta la reforma judicial. Pasando de tema, Edesur. Hemos comentado que el viernes pasado hubo una reunión con los gerentes de Enel, la empresa italiana, aunque también Caputo, el amigo del alma de Mauricio Macri, tiene acciones en Edesur. Bien. Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría. El servicio es pésimo. Cuando se corta la luz, no solo se corta la luz en el conurbano, se corta la luz y el agua, porque las bombas de AISA son eléctricas y quien tiene agua se queda sin agua. Y el que no tiene agua, que tiene un motorcito, también se queda sin agua y están días nuestros vecinos sin agua en el medio de una pandemia. No solo eso, se queman los artefactos, tanto domiciliarios como de los comercios, mercadería que se estropea de comercios, las pymes, y nunca se hace responsable Edesur. Yo como intendente he recurrido a todas las instancias. He ido a la justicia ordinaria y a la justicia federal para, por ejemplo, lograr tendidos eléctricos en los asentamientos, en los barrios humildes donde Edesur se niega a hacerles el tendido eléctrico. Tengo que ir a la justicia. Y después nos quiere cobrar a los municipios el tendido y ellos se niegan por otro lado y tengo que ir a la justicia. Entonces, realmente, la situación de esta empresa es insostenible. Esta empresa no puede seguir. Yo lo que estoy pidiendo es la revocación. Y no solo la revocación. Ahora ellos dicen que invirtieron 740 millones de dólares en estos últimos años. Bueno, lo que le pedí a Lenre ayer fue que haga una auditoría completa con universidades nacionales para ver si realmente Edesur invirtió 700 millones de dólares en nuestro tendido eléctrico. En Esteban Echeverría esa inversión no se ve. Bien, Fernando Gra.